Me quema por tenerte. sabe mejor. Pruébalo. Cada día más y más. Atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Contigo, Freddy, con 9 minutos, depende de donde estés, donde estás escuchándonos, si estás en la ciudad de Cali en el 96.0, Oriente Estéreo, ahí son las 2 de la mañana. Si estás aquí en Vitoria o en territorio europeo, son las 9 de la mañana con 9 minutos. Bienvenidos a disfrutar del café de la mañana, rico y sabroso, que a esta hora empezamos a degustar con siempre, con mucha energía, con muchas ganas, con mucho deseo de hacerlo de la mejor manera. Hoy ya tenemos 23, ya se acabó el mes prácticamente, sí. Nos queda la celebración del Halloween y se finí. Y viene noviembre. Ay, noviembre. Se nos viene noviembre. Y ya diciembre. Y agur. Agur es que les digo. Esto se acabó y pensamos ya en el 2024, como lo estamos haciendo en la ruta del Carnaval 2024. Ya estuvimos en el Bar Loreda en toda la tarde compartiendo con los amigos organizadores del evento y había sancochito para toda la gente que quisiera ir. Esperamos que a las próximas convocatorias pues, asista mucha más gente de todas las nacionalidades, ¿eh? Esto es abierto para todo el mundo. 9 de la mañana, 10 minutos, como siempre, tenemos lo mejor de la selección musical y ante todo la mejor información. Prepárate porque arrancamos ya el café de la mañana. Bienvenidos. El café sabe mejor. Pruébalo. Un buen café.

Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Ya tenemos 9 de la mañana, 21 minutos. Estamos aquí con mucho gusto tratando de acompañarles todos los días, como siempre, a esta hora, con lo mejor de la música y el entretenimiento en esto que se llama El Café de la Mañana. A ver, yo por acá ya tengo el tiempo en las diferentes ciudades donde llegamos y siempre estamos pendientes, ¿eh? Vamos a empezar entonces arranquemos por Bilbao. El tiempo en Bilbao a esta hora son 13 grados, probabilidad de precipitaciones del 3%, humedad 96%, viento 2 kilómetros por hora, mayormente soleado. La mínima ha sido de 10 y la máxima va a ser de 21 hoy en Bilbao. Nos vamos para la ciudad de Cali, al otro lado. Tenemos 23 grados en este momento, allá son las 2 de la mañana y 22 minutos. Despejado con intervalos, el mínimo va a ser de 23, justamente lo que estamos, y la máxima de 33, probabilidad de precipitaciones 34%, humedad 88%, viento 10 kilómetros, eso para la ciudad de Cali. Ahora nos vamos con el tiempo a la capital, a Madrid capital, el tiempo en Madrid, que entre otras cosas ya lo decimos porque mucha gente va saliendo rumbo a Madrid, quiere saber cómo está. 11 graditos, va a tener lluvia, probabilidad de precipitación del 3%, humedad 93%, vientos de 16 kilómetros la hora, la mínima de 8 y la máxima será de 15 grados. Y terminamos aquí en Vitoria-Gasteiz, en este momento 11 graditos tenemos, mayormente soleado. La mínima va a ser de 6 y la máxima de 17 grados. Lo que pasa es que sobre la segunda parte de la tarde va a caer algo de chubascos, algo de precipitaciones, de modo que ese es el lío que vamos a tener con el tiempo el día de hoy. De modo tú que me estás escuchando ahí, sabes cómo vamos a estar hoy, ¿no? Aquí viene Víctor Manuel y la India, Víctima los dos. Ay, ay, ay, 9:23. Levántate con El Café. El Café. Ya que no tienes la hombría de saludarme, yo tendré la cortesía de presentarme. Es un gusto, yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí. Qué sorpresa inesperada el encontrarte. Había pasado por alto el mencionarte, pues no te veía desde hace algún tiempo y por eso es que yo no le he hablado de ti. Veo que tienes problemas de sinceridad. Este no es el momento, tampoco el lugar. Yo creo que ya mereces para que decirme la verdad. Es un error. Ábrate en valor. Confiésale a ella lo que me decías. Cuando anoche fue en la cama haciendo el amor. Anda, díselo. ¿Cuál es tu intención? El juego acabó. Que no es culpa de ella ni mía. Es tu doble vida. Calla, por favor. Y somos víctimas las dos. Esto no es lo que tú piensas, déjame hablarte. No quiero escuchar. No llegues a conclusiones, quiero explicarte. Explícale a ella si quiere quedarse. No hay necesidad. Después de enterarte quién soy para ti. Dile, dile quién soy yo. Esto es un error. Háblate en valor. ¿Para qué? Confiésale a ella lo que me decías. ¿Cuándo fue? Y somos víctimas las dos.

será un mejor final. Vete, de veras, yo no voy a detenerte. Yo ya nací así con mi mala suerte. Contigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira. No quiero una ilusión que sea prohibida. Prefiero ser el tonto que antes fui. Vete, aléjate de mí. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Sangor denunció un bloqueo sindical salvaje que pone en riesgo 3 millones de litros de leche. El gremio Tilra mantiene frenadas las 6 plantas de la empresa por un conflicto alrededor del salvataje de la misma. La medida de fuerza tras el fin de semana largo vuelve urgente la situación de la materia prima. Según la empresa, el bloqueo sindical mantiene paradas las operaciones de las 6 plantas con las que cuenta. En particular, la recolección de leche en los tambos es la que más dificultades enfrenta. Las plantas de la empresa que produce quesos, leche en polvo, dulce de leche, manteca, crema y fórmulas infantiles están completamente frenadas en la actualidad. La materia prima en riesgo tiene un valor estimado de 333 millones de pesos. Internacionales. Baltimore pagará 48 millones de dólares a 3 hombres que pasaron 36 años en prisión por un crimen que no habían cometido. Alfred Chestnut, Ransom Watkins y Andrew Stewart eran adolescentes en 1983 cuando fueron condenados a cadena perpetua. El pago de la suma es el más alto jamás otorgado en Maryland y uno de los acuerdos más altos para múltiples demandantes a nivel nacional. Deportes. Barcelona quiere a Messi en el estreno del nuevo Nou Camp en 2026. A nosotros nos gustaría y espero que el merecido e indiscutible homenaje a Messi pueda hacerse en noviembre de 2024, cuando volvamos al Spotify Camp Nou, o en junio de 2026, cuando ya esté terminado, afirmó Laporta en una entrevista que brindó a Catalunya Radio. Espectáculos. Parada en cines, Disney 100, Dumbo. El dulce y pequeño bebé de la mina de la señora Jumbo encanta a todos los que lo ven, hasta que se descubrió que tiene enormes orejas. Con el apoyo de su mejor amigo Timoteo, Dumbo pronto se entera de que sus espectaculares orejas lo hacen único y especial. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Cada risa, ay, es la grima.

para hoy, día 23 del mes de octubre, ya prácticamente cerrando este mes, e iniciamos con Aries. De nuevo, la semana laboral comenzará con un signo favorable para ti, ya que a partir de hoy, hoy Marte, el planeta Marte, sí, que rige tu vida y tu destino, se hallará muy poderoso y te ayudará a que tus luchas sean victoriosas, tanto en el trabajo como en otros ámbitos, aunque eso no significa que vayas a tener mayor suerte o facilidades. Entonces, ¿para qué carajo está ahí si no ayuda? Ayuda, sirva para algo, hombre. Vámonos con el segundo de este primer bloque, Tauro. A partir de ahora y a lo largo de todo el mes, la suerte te llegará gracias a tu pareja, amigos o familiares. Vas a recibir valiosas ayudas a unas inesperadas protecciones que te dará la fuerza necesaria para que lo puedas superar con éxito algunos obstáculos que hasta ahora te han ido retrasando o bloqueando muchos proyectos. Entonces, arrímate a la familia, a los amigos. Mañana con 48 minutos, 9 de la mañana, 48 minutos, y nos vamos con el tercero de este primer bloque, Géminis. Vas a comenzar esta nueva semana con muchos impulsos para tratar asuntos de trabajo o financieros, a lo que se unirá un sutil buena suerte, que te ayudará a que tus esfuerzos den el fruto que deseas. Muy favorable para viajar y relacionarte, y podrás obtener beneficios de todas estas actividades. Ojo con esto, nuevo amor en el trabajo, Géminis. Ay, ay, ay. Que no diga que no se la cantaron, ¿no? Estamos en el primer bloque del horóscopo. La gente que está ahí pendiente de su horóscopo, que están pendientes todo el tiempo, pues mira, aquí estamos llegando. Ya hemos tenido Aries, Tauro, Géminis, y cerramos con Cáncer. A partir de hoy el sol comenzará a realizar un tránsito muy favorable para ti, que te durará alrededor de un mes. Esto significa que llega ya el momento de salir de un periodo en el que has tenido numerosas dificultades que te iban parando tu camino y complicando las cosas. De ahora en adelante todo va a ser más fluido y más fructífero. Con Cáncer cerramos el primer bloque del horóscopo esta mañana aquí en el Café de la Mañana. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Me gusta que calle fina, fina, fina. Ella le gusta el calentón cuando sale, cambia el clima. Donde quiera te hace un show sin treparse la tarima. No la busque que esa sí va pa' encima. Parece un jet cuando despega, abren paso cuando llega. Con su bata, bata, bata, batallón. A la vez que una perrea, se unen y perrean todas. Dale, vaya, vaya, vaya, vaya, amor. Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo cómo vaya, vaya, se mao. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera. café sabe mejor. Pruébalo. Me gusta que eres calle y fina, fina, fina. Métele al perreo, métele al perreo. Duro de verdad pa' que aprenda. Métele al perreo, métele al perreo. Duro de verdad pa' que aprenda. Métele al perreo, métele al perreo. Duro de verdad pa' que aprenda. Métele al perreo, métele al perreo. Toda la gente me entiende cuando yo le canto. ¡Ay, mi Dios! Levántate con el café. El café. Café sabe mejor, pruébalo. Café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor, pruébalo. Esto de la mañana, en el café de la mañana, sube el volumen. A mis amigos repartidores, un abrazo fuerte. Eso, eso, eso, eso. Vea, timbal, timbal, timbal, timbal. Un buen día. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Angie Palacios continúa ampliando su palmarés en este exitoso ciclo olímpico. La alterista se coronó campeona y le dio la primera medalla de oro a Ecuador en estos Panamericanos. Desde la modalidad de arranque, la destacada pesista demostró su superioridad. Con solo dos intentos, aseguró el primer puesto y con el tercero llegó a los 118 kilos. Por otra parte, el envión fue más cerrado. Palacios no solo realizó dos intentos, alzó 135 kilos y se coronó campeona en 235 kilogramos. En este ciclo a París 2024, la deportista de 23 años hizo historia al romper el récord mundial en arranque en su división de los 71 gramos. Además, ha obtenido medallas en los Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos y Mundial de Pesas. Los Juegos Panamericanos se disputan del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2023 en Santiago. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio Conexión Mundial. AIR, Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión.